vida se queda en nada si no te tengo conmigo, porque tú y yo somos uno y así hicimos el camino. No sé por qué te has marchado, ni un escrito me dejaste, ni discusiones ni enfados. Alguien se puso delante. Yo quiero vivir solo para ti, cualquier momento contigo es feliz. Yo quiero seguir viendo el mundo a tu lado para poder cantarlo. Yo quiero vivir solo para ti, cualquier momento contigo es feliz. Yo quiero seguir viendo el mundo a tu lado para poder cantarlo. Ojos veo en los míos, tu boca veo en mi boca, tu cuerpo sobre mi cuerpo, que estando juntos gozan. Después de tanto tiempo, hoy te he visto un instante, recuerdos de tantas cosas. Yo quiero vivir solo para ti, cualquier momento contigo es feliz. Yo quiero seguir viendo el mundo a tu lado para poder cantarlo. Yo quiero vivir solo para ti, cualquier momento contigo es feliz. Yo quiero seguir viendo el mundo a tu lado para poder cantarlo.